pena, no derecho a la trampa lo tengo. Arrancarlo de un mordisco es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas son teatro demoníaco. Mi mente se abalanza sobre un libro con la ferocidad de un animal. Tremendo. Temón. La verdad que sí. Temazo. Igual me parece que no lo escuché cantar más que con coros a Nahuel. Nahuel. Se ve que acompaña y no quedó sí. Una parte de solista, pero ahí le encuentro más la onda Paula. Realmente está muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. También está bien que es mucho más moderno, más nuevo, y es lógico que ya tenga un sonido madurado, pero realmente tampoco dista del primer tema que escuchamos, o sea uh-huh. Que realmente viene laburando a un nivel parejo, ¿no es cierto? Así que muy bueno. Y compositivamente supongo que ella ha de ser la compositora. Sí, sí. Así sí que, los temas son de ella. De pero, ella. Sí. Y este tema, bueno, también yo lo fui eligiendo por las letras también, ¿no? Me estuve escuchando varios temitas de Paula. Haciendo el trabajo como varios, corresponde. Por supuesto, la producción la producción trabaja. Y después lo que hice fue también el próximo tema, que se llama Polvo. Elegí uno que sea ella con su guitarrita, como para también, no una grabación en estudio del disco y eso, sino bueno, algo más así, unplugged, más, ¿cómo se dice en castellano? Me pasa siempre con esa palabra. Me la metieron tanto en plugin que... Acústico. Acústico. Desenchufado. Claro. Me metieron tanto la palabra unplugged que me olvido del castellano, pero siempre me pasa con unplugged. El unplugged. Qué garrón, odio que me pase eso. ¿Y no te metieron el grito del público? No, o sea, no quiero que me pase lo mismo con volante y flyer. Me niego a decirle flyer a un volante, porque ya con unplugged me pasó. Ah, pero yo pensé que existía una diferencia entre volante y flyer. No, es lo mismo. Si decís flyer y lo traducís, es exactamente volante. Volante. Fly es volar, flyer es volante. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Hay que aparecen esas palabras. En mi tiempo se le decía maremoto. ¿Y ahora? Tsunami. Malditos japoneses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es, así en el mundo. ¿Viste? Qué cosa. Así que bueno, así que no, es el acústico, sí. Un acústico. Y otra vez, perdón, volviendo al licántropo, ¿de qué habla? Que no le prestó atención. Bueno, me encantó. ¿Y cuál es el tema acústico, Polvo? Polvo es acústico, como para escucharla también de otra forma a ella. Okay. Y que también me gustó mucho, así como ella sola con una guitarrita, como tiene una linda fuerza el tema, me gusta. Espectacular. Bueno, vamos a escuchar este Polvo. Que es el nombre del disco, ¿no? Bueno, si no nos estás escuchando, podés escucharnos en la retransmisión y comunicarte en diferido. Claro. Y quizás te contestemos. Cuando nunca se sabe, porque después de lo de mañana, con esta conjunción planetaria, no sabemos qué pasa. Eso es verdad. Así que capaz que te contestamos sin estar en vivo. Esa es una posibilidad. Y la otra, ¿qué día se retransmite esto? El miércoles. Ah, ok. ¿Los miércoles? Sí. ¿A qué hora? Sí, sí. Eso no sé, negro. O sea, no me preguntes tanto. No pides tanto. Claro. Bien, no, está no. Bien. Para eso métete en la página de radioroja.com.ar y ahí tendrás toda la grilla del programa. Si te perdiste el principio del programa, no lo vas a poder escuchar claro, nunca jamás. Así que bueno, esas son las cosas que tiene esto de la colgadez. Vamos a escuchar entonces el tema Polvo, una versión acústica. Atropellaste y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos uno. Venías a abrazarme. Es lo único que no intentaste. Las dos abrimos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas decidí es amar. Talento es rebalsarme. Cuando fallo, el enchastre es tan grande. La ruina de toda potencialidad, como un sueño que contiene su propio despertar. Tropiezo con tu recuerdo. Reaprendo la soledad. Te desprendes lentamente de mí como hojas secas. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas decidí ir es amar. Promesas no atendidas engendran demandas. El presente se hace polvo sin un porvenir. Bueno. Acústico era. Me encanta. ¿No mentiste? Acústico, acústico. Me encanta. ¿Dijiste la voz la verdad? De esa muchacha. Me encanta. La verdad, me encanta. Muy bueno. Sí. Quizás sí, sin tanto instrumentaje de por atrás, me es más fácil. Claro, escuchar la letra. Entender lo que quiso decir. Sí. Aún así no sé qué quiso decir, pero quizás le entendí. Necesitas cancionero. Creo que página estaba, 25. Entendí que estaba en castellano. Está en castellano, sí, sí. Yo no sé si alguna vez te conté una anécdota que me pasó en la secundaria. No. Cuando en el libro de lengua aparece unas cuantas letras de Charlie García, bueno, había un poco de todo. Yo en esa época estaba muy a full con Charlie, Serú Girán. Y aparece la letra de Serú Girán. Recién ahí me di cuenta que no decía nada. Yo venía escuchando muchísimo el tema. ¿Cómo que dice conmigo no esquizofrenia? No, esto, llegué a casa, me puse está el tema con la letra y dije, ah, la. Dice eso. Y la segunda vez, cuando me di cuenta que era patológico, es cuando escuché un tema de Spinetta que se llama Por, que no dice nada. Claro. Sí, pero Arto. hasta que no lo leí escrito, para mí era una super letra. Qué lindo, igual es una super letra. Sí, va a ser una, agarró tres palabras, metió, cortó en un papelito, escribió palabras, las mezcló, sacó y. No importa, es hermoso. Eso es lo que tenía el flaco, ¿no? Que con eso hace una maravilla. Digo. Yo estaba convencido que hablaba de algo re profundo. ¿Cómo suenan esas palabras esas palabras en su boca? Como, ahí me di cuenta de que yo tenía un problema con la parte claro. lírica de todo esto. Pero bueno, bien. Y nos quedaría Mar de Caricias. Mar de Caricias, que bueno, que lo elegí porque es el tema que se eligió el 10 de diciembre para armar unos videos por la ley del aborto. Y ella también lo subió a su canal de YouTube. Así que bueno, como ya 29... Espera, ¿me estás diciendo que esta chica es abortera? Sí, es abortera y pro vida. Sí, ¿y por qué? ¡Wow! ¿Por qué no pasaron a él? Bueno, está bien. ¿Y quedó bien el video? Buenísimo, me encantó el video, así muy... ¿El tema compuesto para la ocasión? No, es un tema de ella que se usó para eso, bueno, y ella sube ese video a su canal. Me encantó, así que bueno, lo quería compartir también, porque bueno, el 29 se nos viene ya ahí la decisión, será ley, así que bueno, ahí para cerrar la parte del bloque de Paula con el tema ese. Está perfecto. Martín, te escucho muy callado. ¿Ahora tengo que opinar? Claro, a ver, ¿para qué quieres ser un invitado? Ah, perdón. Bueno, estoy escuchando atentamente a Paula, muy interesante su música. Bueno, también estoy de la misma vereda tuya, no le presto tanta atención a las letras, pero sí a toda la parte compositiva y me asombra mucho. El primer tema, sobre todo la instrumentación, sobre el cambio de rítmico, de métrica, y este último también me prestaba mucha atención a la armonía, o sea, que es una guitarra, cómo va llevando la melodía de su voz con la guitarra, era como muy, muy, muy interesante. Muy interesante, así que bueno, llegaré a casa y seguiré descubriendo a Paula. Paula Mafia. ¿Es mafia o mafía? Porque yo me acuerdo que había una senadora, diputada o política en Buenos Aires que era Diana Mafia, no mafia. No tiene tilde. No. Mafia. Mafia con doble F. Yo no sé si no tiene tilde esta chica, pero... Ella no se lo pone, digamos. Claro. Quiere ser mafia, alta mafia, la Paula. Bien. Cuando vos pongas mafia, fíjate que te aparece en el buscador. No, vos fijate, de última andá con algún buscador seguro. Claro. No, pero sí, realmente es eso, sorprende un poco desde lo compositivo. A mí me llamó más, quizás no estoy muy preparado para lo compositivo, pero sí lo sonoro, me pareció muy interesante. Así que vamos a ver este Mar de Caricias, no es acústico. No es acústico. No es un unplugged. No. Y les invito a ver el video. El video. El video. Bueno. El video. Bueno, vamos a ver. Para los oyentes, ¿no? A ver, oyentes. Ahora ustedes no prestenle atención ver. A la letra. Yo voy a hacer lo que pueda. Seguramente en algún momento dice Mar y Caricia. Ah, capaz claro. Que ni siquiera. Sí, lo dice. ¿Lo dice? Sí. Bien. Y si lo repite y más. Y también yo creo que lo han elegido por la marea verde y bueno, y el mar de caricias, como que por eso lo han elegido el tema de ella, imagino. Perfecto. Bueno. Bien. Para cerrar este bloque. Vamos con esa. Será ley el 29. Descubriendo a esta Paula Mafia, será ley. Será ley. Será ley porque lo hemos trabajado mucho tiempo en las calles. No es porque el gobierno lo diga, sino porque al gobierno le queda otra. Pero además ya lo dijo, si no es ley, ya lo dijo Billy Bone ahora que se puso de moda Netflix. ¿Qué dijo? Rompan todo. Rompan todo. Quiero ver eso. Quiero ver rompan todo y no tengo más Netflix porque no pagué la tarjeta hace mucho, negro. Es así el sistema. Bueno, ya lo vamos a conseguir de algún lado. Vamos a conseguir. Vamos a hacer algunas visitas. Vamos a hablar con Paula Mafia a ver si nos... Bueno, vamos a escuchar entonces Mar de Caricias. Dale. Aprender a tejer, debería conocer los secretos de los que saben esperar. El oficio de quienes traman, de los que apuñalan por la espalda. Pero yo no tengo tiempo, yo no tengo ya. El alma, la inquietud y la eterna constancia, la noble persecución del placer. Mar de caricias, mar de caricias. Buenazo. Esa cosa pseudo militar al final que apareció con los tambores muy cargada. Ahí ese es el momento que pelás las banderas así empezás. Claro, de una. Y prende fuego todo. De una. Pañuelos verdes flotando. Si no sale. Y si sale también. Hay que quemar. Bueno. No hay que quemar todo. No me den letra. Te pido por favor. Tengo varios espacios para que estaría bueno prender fuego. O no, porque tendríamos en realidad que tomar esos espacios y convertirlos en otras cosas, porque los edificios son hermosos. Sí, yo siempre dije que estaría buenísimo que una iglesia se transforme en teatro, en biblioteca. Claro, centros culturales. Sí. No hay que quemarlos, hay que tomarlos. Tal vez uno quemar como para ¿ves? Ver te qué dije pasa. Que no des letra, Martí, a ver. La única iglesia que ilumina... Es la que arde, amigo. Eso está claro, así que yo ya creo que, lamentablemente... Preguntale al movimiento black metalero en Noruega. Sí. En cambio, en Brasil lo que ardió fue el museo, ¿no? Claro. Porque eso arde más, y creo que no molesta tanto. Y no. Al menos no molesta después, o sea, nadie junta plata para... Ahora sí se quema Notre Dame. Claro, agarrate. Pero bueno, realmente me gustó Paula Mafia. Escuchando me doy cuenta que sí la había escuchado, pero sin prestarle atención, o sea, cosas sueltas. Pero realmente está interesante, así que personalmente voy a ponerla ahí en alguna lista de reproducción de algo o ponerme el disco y escucharlo. Porque yo soy chapado a la antigua, que tengo que escuchar un disco entero, no puedo escuchar canciones sueltas. Tiene que tener un primer tema y un... Bueno, yo también. Yo pongo, ahí la bajé ahí en el Spotify y... y escuchar. Ando con ella, sí. Sí, a mí me pasa de eso, escuchar temas sueltos. A veces me cuesta otro concepto, pero bueno, hoy por hoy no hay tantas cosas conceptuales. Si no, me armo como carpetas donde tengo temas sueltos, pero de gente que ya escuché el disco completo. Como que me voy armando una carpeta aparte. Sacrilegio. Pero que ya me escuché el disco. Sí, no, todavía no puedo. Voy a escuchar tal disco de tal persona. Sí, porque hay gente que tal vez todo un disco completo no está bueno escucharlo, pero no quiere decir que no esté bueno escucharlo por separado. Suelto. Claro. Bueno, así que bien por Paula Mafia, pero ya sabemos, como dice Leloutier, time is money. El tiempo claro, es un claro. maní. Ya está. Así que lo que vamos a hacer es pasar. ¿A dónde vamos a pasar? ¿A un siglo XXI? Vamos a pasar, sí, al siglo XXI. Siglo XXI con Urbano Bonaerense. No se llama así la banda. No. Nos vamos a hacer esos lugares. Está bueno una banda que se llame con Urbano Bonaerense. Sí. Cono Urbano. Alta Mafia sería también la. Y sería una cosa ahí. Viniendo de allá, ¿no? Lo digo con todo el amor que eso lleva, ¿no? Lanús. Bien. En mis raíces. ¿Qué nos trajiste, Maripi? Hemos traído a la Gino Renis. A Gino Renis yo la he conocido por parte de un amigo que tengo, un amigo común. O sea, tengo un amigo que este chico es nuestro amigo común. Pablito Galipi, que lo conozco hace muchísimos años y hemos compartido el verano. Suena a Maripi. Suena a Maripi, suena también a Mafia, la Mafia Galipi. Si está ahí Pablo escuchando, alta mafia los Galipi. Mirá. Sí, sí, sí. Hemos compartido el verano en Miramar con Pablo y bueno, me contó después de muchos años que no lo veía que tenía esta banda y hemos cantado varias noches fogoneras de Miramar, algunas canciones de la Gino Renis y son muy divertidas, pero está muy bueno porque, o sea, las letras son muy divertidas, pero son muy comprometidos musicalmente. O sea, no es que la música sea divertida, que la letra sea divertida, la música es un chiste. No, la música no es un chiste, son músicos, que está buenísimo lo que hacen. Son, bueno, después ahí hay uno de las personas que forman parte de la banda que nos va a contar un poco de la Gino Renis. Pero bueno, las letras están muy buenas, nos hemos divertido mucho en esas noches veraniegas. Así que dijimos, bueno, tenemos que pasarlos, que pasar la Gino Renis. Tenemos acá unos temas. ¿Y vos decís arrancar en orden cronológico? Podemos empezar. Hay un tema que se llama Parche y Solución. Vamos a empezar por ese. Es tranqui. Creo que es lo que necesita mi Parche moto. Parche y Solución. Es lo que necesitamos muchos cuando salimos por ahí. Y bueno, esa es la forma. ¿O será el parche del bombo? No. Ah. Habla de la bici. Habla de la bici. Habla de la bici. Parche y Solución. Bueno. Así que largamos así, después ponemos a ver qué nos dice Claudio. Vamos a arrancar escuchando. Entonces, ¿me dijiste el año de esto? ¿El año en que lo hicieron? Este tema, sí. No, este tema no, ellos empiezan en 2015, pero este tema particular no te lo dije, pero lo buscamos. Pero es después del 2015. Sí, sí, sí, claro. No es anterior al 2015. No. Bueno, ya les va a contar después ahí Claudio también. A ver, ¿qué nos dice? Tengo que ir no lejos, tampoco voy tan cerca. Subo a mi transporte, voy en mi bicicleta. Quizás me corran perros, me ladren y no muerdan, San Roque la cadena, no se salga por favor. No llores más, se puede hablar. Tengo parche y solución. No llores más, se puede arreglar. Tengo parche y solución. parche y solución. No llevo parabrisas, de techo tengo nubes, el viento me despeina, no importa, no uso peinado. Viajo de cuerpo y alma, la idea se oxigena, tranquilo pedaleo y nace esta canción. Se puede arreglar, tengo parche y solución. No llores más, se puede arreglar, tengo parche y solución. Parche y solución. Parche y solución. Parche solución. Parche solución. Parche solución. Bueno, ahí descubriendo a Gino Reni's Band, un tema bastante tranquilo. Vos cuando me decías que era como muy divertido, yo ya me imaginaba un jolgorio. No. Son temas que, bueno, que toman... Desde, o sea, es lo que hablábamos con Pablito Galipi, uno de los integrantes, que es este chico con el que pasé las vacaciones, que hacen temas de cosas que te suceden a diario. Como me pasó algo, ellos son familiares los cuatro. No sé si todos son apellido Galipi, pero son todos familia, son primos, una cosa así. Y bueno, y de cosas que les van sucediendo es que componen los temas. Y por eso, bueno, son cosas... No bajamos y no vamos a compartir hoy el de Supermercado Chino, pero es un temazo que tienen que escuchar. Supermercado Chino, porque es muy bueno. Fidel se lo conoce todo, lo canta así con muchas ganas. Claro. Es muy bueno. Este era Parche Solución. Y no sé qué tenemos por ahí, Negrito. Tenemos Solo en Cine. Solo en Cine, buenísimo. Liliana también. Liliana, bueno, muy buena. Liliana es la situación así, esa que te estás yendo del lugar, o sea, bueno, nos vamos de un recital y justo que te estás yendo suena el mejor tema, el que vos más te gusta. El que estabas esperando. Y decís, por favor, sosteneme el buzo que me quiero ir al pogo, por favor, un ratito más. Claro. Como, eso es Liliana. Liliana es el nombre de la compañera de uno de ellos. Me dio como él estaba pidiendo, dale. Por favor, un tema más y después de esto nos vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces. Ese es un tema Liliana. Bien punk. Me gustó, así que vamos a encarar con Liliana. Vamos con Liliana. ¿Punk en lo sonoro o en lo letrístico? Punk en lo sonoro, en la forma de cantarlo, porque aparte también eso, como... bueno, ya lo van a escuchar, pero buscan esas características del punk también, de cómo repetir las cosas, de cómo cantarlo. Claro, igual si pide ir a un pogo, claro, no puede claro. ser como el tema recién. No. O sí, pero bueno, es una sería licencia. Sería raro. Así que, bueno, vamos a escuchar con Liliana. Liliana, quiero escuchar ese punkis. Liliana, sosteneme el buzo, voy al pogo. Liliana, sosteneme el buzo, voy al pogo. Por favor, que está sonando mi tema favorito. Por un rato hagamos vuelvo, agarro el buzo y listo. Liliana, sosteneme Cortito y al pie. Cortito, cortito y al pie. Como tiene que ser un punk. Si claro, lo hubiesen hecho claro. más largo, ya está. Ahí, sí, pero sí, metieron sí. una clave. Sí, sí, sí, muy loco. Y además yo pensé que era el rey. No, debe ser unos tenedores. No, bien rioplatense. Pa, pa, pa, pa, pa. Pero en un plano raro dije, qué raro el baterista. No, está sobre la... Realmente está bueno. Se ve que tenía ganas de hacer poco. Sí, el muchacho. Vas a ir al pleno recital. No podés, no podés. Claro. A menos que Liliana se esté volando con la claro, música. Claro, vale, vamos. Claro. Y capaz favor, que había un temita más. Eso. Mira, yo en un recital que tocaba Papo me fui al tercer tema. ¿Al tercero? Y estaba Blanca Maya en batería y el Negro Mediana en bajo. Ah, ¿qué y yo pasó? En ese mismo recital yo me quedé dormido. No, chico. Sí, me quedé dormido. ¿Pero qué pasó? Me fui a un costadito a dormir. Hasta que... ¿Qué era? ¿Spinetta y después Papo? Y Spinetta y después Papo. Claro, lo vi a Spinetta y después me fui a dormir un claro, costadito. Ya estaba. Ya y estaba eso con pasó eso. La primera vez que lo vi a Charlie. Antes era Babasónicos, Las Pelotas, Charlie. Y en pelota me fui a dormir al costado del escenario. Creo que fuimos a dormir juntos. ¿Y no se despertaron para Charlie? No, nos despertó la lluvia. Y sí, con Las Pelotas nos despertamos. Ah. Me parece, ¿no? Con Las Pelotas nos fuimos a dormir. Ah. Y nos despertó la lluvia al final de Las Pelotas y fuimos a ver a Charlie. Ay, pero estaban muy cansados porque las pelotas es para... Cansar. Claro, sí. Claro. ¿Altos viajes venían ya antes de ese recital? No, no, no, no. Estábamos como cronistas. Claro, claro. Ah, mira. Ya sabemos desde Radio Roja a quién no mandar como cronistas. Y lo que pasa, está todo bien con Las Pelotas, pero a mí siempre me aburrieron mucho. Sí, ¿sabes que a mí me gusta más en vivo porque me divierte? Me aburren más en vivo. Más que escucharlo en casa, digamos. Como que pinta el baile, así como que me gusta más. Acá si está alguno de Las Pelotas escuchando, por favor, tápense Cemento la Las Pelotas era baile a fondo. Pero me pasó que una vuelta un amigo, un compañero de colega, de música, se separa de su relación de 11 años. Wow. Estaba medio triste y yo sin claro. un mango, vivíamos en la ciudad y tocaba gratis Las Pelotas. Creo que fue la peor decisión de mi vida. Vamos a ver Las Pelotas. Una depresión. Wow, mira. Che, ponele. En un momento invitan al loco este de Catupecu Machu y le puso un hondón el loco y... Raro, bueno, pero capaz que... Ya cambió mi mente hasta entonces. Pero puede en ese ser. Entonces nos dormimos. Y vos con Papo también y nos fuimos. Sí, igual a Papo no sé si hubiera ido a verlo, pero... No, pero en ese entonces... Estaba en el combo. Claro, claro. Papo, ya habías pagado la entrada. Claro, te venía con la Frenis y gaseosa. Me fui de Molotov. Ah, yo también. Upa, claro. Sí, estaba Molotov. Bueno, chao, me voy. Claro, yo capaz que ahí también me iba, pero... Bueno, escuchemos qué... Parche ¿podemos solución. Escucharlo Liliana, tal vez a él? Vamos a escuchar a que Claudio. Que nos cuente un poquito, Claudio, qué onda con esto. Claudio, me imagino que es ser un galipi, Claudio. Por la cara que tiene, es igual de Pablito. Un calco, como dirían. Sí, sí, sí. Es un calco. Bueno, vamos a escuchar claro. a ver qué nos dice. Porque no pudo venir hasta acá. Se le complicó. Claro, se le hizo difícil. Así que bueno, vino en audio. Quiere venir igual, ¿eh? Ahí está. Cuando pueda. Que pase la pandemia. Claro, que pase la pandemia. No te vamos a dejar entrar. A ver qué dice. ¿Qué tal? Muy buen día. Somos la Gino Renis Band. Somos una banda oriunda de Quilmes Oeste y tenemos la fortuna de que somos todos familiares. En el 2016, entre farra, curda y rock and roll, en un asado en la casa de Pablito, que tenía unos instrumentos de por ahí, nos surgió la idea alocada de hacer música, y en el momento que todo empezó vimos la conexión mágica y fantástica. Se habló y nació la Gino Renis Band. En el 2016 nació nuestro primer disco, que se llama Sociedad de Fomento. Después de 2 años nació el segundo, No Fue Penal, y ya estamos en tratativas para grabar el tercer disco, de que tiene la particularidad de que se va a financiar con una rifa que hicimos. Esa rifa, tuvimos la genial idea de hacer tipo una cartulina virtual a la vieja escuela, donde cada uno puso su fotito, y dentro de ese marco va a quedar el concepto artístico de la tapa del tercer disco, que para nosotros nos pareció genial, porque el espíritu de la Gino es eso, el barrio, el amor, la farra, la curda, el rock and roll, todo eso que hace bien. La banda es un goce muy especial, porque nos sentimos cada vez que hacemos una canción en vivo o en la sala, que estamos en el patio de la nona haciendo las travesuras de niños, y no hay nada más lindo, y encima tener es la fortuna de que en los shows la gente se cope, cante, baile, salte, haga pogo, que sienta lo mismo que sentimos nosotros. Nosotros somos el público y el público es la Gino Renis Band. Queremos agradecerle por esta oportunidad de difundir esto que hacemos con tanto amor. Y bueno, nos encantaría en algún momento ir para allá, para los pagos de Córdoba, y hacer una buena farra. Nada, sería dentro de los parámetros sensacionales de la orquesta. Le mandamos los mejores deseos, que tengan unas hermosas fiestas, que termine este año de mierda, que ya tuvo suficiente de mierda, y que el año que viene sea mejor, y que esté todo bien para todos, y que reine el amor, que reine la buena onda, que lo mejor para todos. Muchas gracias y los mejores deseos. Bien, muy bien ahí. Qué voz interesante que tiene, sí, Claudio. Sí, ¿viste? Me encantó. Sí, no sí. Sé por qué hay ruido. Yo soy el ruido que manda. Ahí va. Pero yo me guardaba la pregunta y no me la respondió. ¿Cuál era? ¿Por qué Gino Renis? Porque son retanos. Gino Renis. Son tanos. O sea, son aparte. Pero fanáticos de Gino Renis. Son los Galippi. No sabes lo que son los Galippi. Son como. Los cubrepiletas. Como la mafia, pero los Galippi. O sea, son muy personajes muy, muy. El Anto Galippi, que es el padre de Pablito, te canta tarantela. Sí, no sé, son así tano. Y bueno, me imagino que por eso han elegido a Gino Renis como. No sé cómo el nombre. A mí me suena Pizzería Hermanos Galippi. Claro. No, son muy, es muy divertida esa familia. La verdad que pasar vacaciones con ellos es así como muy buena. Como sobre que... todo las noches pizza, sí, entonces que tarantela. Y, sí, tienen que venir. Pero que no venga uno, vengan no, todos. No, está. Tiene que venir la banda, claro. Acá armamos el evento en el patio. Sí, sí, sí. No, es muy bueno, muy bueno. Pero, nos bueno, hemos divertido mucho. Muy interesante y muy agradable escucharlo, así que buenísimo. Decime qué tenemos, Negrito. Tenemos una pizza. Qué rico, qué eso rico, sería ojalá como... las ganas. Mira, pusimos Parche y Solución y Liliana, y queda Solo en Cines y... Solo en Cines. Solo los chicos, vamos con Solo en Cines. Solo en Cines. Solo en Cines. Muy bueno, sí. Y, pero esto es una radio. Pero él está solo en Cines. No lo podemos, es una contradicción esto. Bueno, vamos a hacer, espero que no venga nadie acá con mafia a sacarnos. A Fidel le encantó este tema. Este es el tema para, bueno, se lo dedicamos a Fidel. a disfrutar. Igual el preferido de él es Supermercado Chino, pero este le gustó mucho. También. ¿Y por qué no bajaste de Supermercado Chino? Porque lo subí a la página de Facebook para que escuchen otro más, los que se metan ahí y que lo escuchen. Bueno, ahí ingresen entonces, sí, a todos, punto, ah no, no es con no, punto, todos contra los todos los males de este mundo, así es como se llama este programa, puntos males, contra todos los males de este mundo en Facebook, el año que viene, contra todos los puntos males, sí. Bueno, solo en cines, solo en cines, pero por radio, ajá. Me quedé dormido en el cine viendo una película de amor. Desperté, mi novia se ha ido y se llevó las palomitas de maíz. Llamé por teléfono y le pregunté por qué me dejó. Contestó, andate a la mierda, anda solo a ver películas de acción. Qué arrepentido me siento. Esta situación no da más para mí. Siento una angustia en la panza. Es como una vomitada, pero no me sale. Es algo que tengo que sacar de mí. Pero bueno, en algún momento lo sacaré y sentiré libertad, libertad, libertad, libertad. Lo arruiné, me siento un tarado. Voy a volver a la soledad. No es tan malo, nadie me molesta. Saco un ticket, voy a ver a Star Wars. Qué bien. Bueno, también hablando de Unplugged, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno, me encanta la Gino Renis. Muy bueno, me encantaría ir a verla en vivo. Pero ¿quién canta? ¿Es Claudio? Es Claudio. Ah, con razón tiene la misma voz. Sí, sí, es Claudio. El que canta es Claudio, Pablito está en la guitarra. El guitarra. Y me encantaría ir a verlos en vivo, porque he visto ahí algunos videos de cuando hacen en vivo y es muy divertido. La gente la pasa muy bien, se ve. Sí, sí. Y bueno, vamos y para, a tener que gestionar. Sí, sí, ya les dije, le digo, me encantaría. Me dice, bueno, vamos a tocar allá. Dale. Hacer acá, una fecha con los bichunos. Fiesta de Radio Roja, claro, alta fiesta. Traemos a los bichunos y a la, ¿cómo es que se llama? La Gino Renis Band. A la Gino Renis no, pero esta, a la Tita se llama. Ah, esa no sé. Es de San Marco. Tita se llama. Ah, esa no lo conozco, ¿eh? Está. Los bichunos sí, los bichunos no, muy los divertidos. Bichunos, sí. No, porque Tita es más un performer, pero te matás de risa cuando se juntan los bichunos. Así que hacemos... Ya estamos organizando acá para... Acá, en Radio Roja, ya sacamos el auto y ahí tenemos el escenario. En la primer quincena de enero vamos a tener... Sí, de enero del 2021 cuando... No, 2022, cuando ya estemos todos más sanos. Ah, vos crees de que en el 2022 va a estar todo tranqui. Espero. Espero que así sea, amigo. Bueno, nos queda un vamos tema... Vamos a cerrar con que viene ver, para la fecha. Así, totalmente. Sí, sí. Papá Noel. Papá Noel es papá, no él. Papá Noel, que tenía problemas en América Latina por con su traje tan caluroso. Esos eran los grandes problemas que tenía. Pero bueno, la letra ahí... ¿Vieron que apareció la filmación de Papá Noel con COVID? Lo sacó la televisión inglesa, no estaba vi, internado pero... con el canuto acá. No. Yo lo que sabía es que el gobierno de Irlanda le dio permiso a Papá Noel que entre para repartir regalos el 24 de la noche. Vamos, no. Los irlandeses. Bueno, que en el parlamento se discutió. Se discutió. Y sí. La OMS dando información sobre Papá Noel, diciendo que Papá Noel, bueno, se estuvo cuidando, así que igual los chicos y las chicas se queden tranquilos porque van a recibir sus regalitos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Hablando de Papá Noel, como jodeme que esto no merecemos no. Todo se fue la mierda todo. Sí, la seriedad sí. Ante todo, bueno, Papá Noel. Y bueno, pero es un tipo importante. Vieron por que supuesto. Trump tenía razón en recortarle la financiación a la OMS. Ahí va. Ahora el careta este que está, si es que puede asumir. Le quiere volver con la financiación. No entiende nada. Va a permitir que vayan los reyes por todos lados, entonces. Así que bueno, vamos con Papá Noel como Papá para Noel, ya cerrar temazo. Con la Gino, este es un temazo, por eso lo dejamos para el final, porque es temazo uno de los mejores. Como sí. se diría acá. Bueno, vamos a escuchar a Papá Noel. ¿Cantará Papá Noel? Papá Noel es un canoso de Colorado. Vino del Polo Norte, cruzó el Ecuador y no se dio cuenta que hace una bocha de calor. Desabrígate, en Sudamérica es verano. Deja el borcego, el traje, el cinturón. Usa chancleta y short. Sacate ese gorro y ponete visera, por favor. Estás todo sudado, tienes olor al cuerpo, te vas a pasmar todo. En tu gran bolsa, tráenos paz y amor, nueces, sidra y turrón, y que el pan dulce venga sin frutas, por favor. Estás todo sudado, tenés olor al cuerpo, te vas a pasmar todo. Hace tu trabajo, luego un baño te vendría bien. En la mesa te dejo rusa, matambre, lengua y vitelcoré. Estás todo sudado, tenés olor al cuerpo, te vas a paspar todo. Bueno, este para nosotros fue el hit del verano, así como Miramar fue Papá Noel. Ahora me lo pongo toda la semana. Sí, sí, sí, sí. Y no, por favor escuchen Supermercado Chino, porque la tienen que escuchar. Yo me pregunté siempre lo mismo, digo, ¿no tiene calor Papá Noel así? De hecho, claro, una vez lo dibujaba con barba candado, lo afeitaba Papá Noel. Claro, tirarle una onda. Sí, como digo, que son cosas que uno piensa de chiquito también, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Y aparte, ya toda la tradición de comer pan dulce. Digo, me da ganas de comer pan dulce, pero en la vacación de julio, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Por qué este señor viene así vestido? Pobrecito. O sea, copiamos y calcamos tanto que no podemos tirar ni siquiera una pensar licencia, en eso, ¿no? Con lo rico que es un chocolate, maní, en pleno invierno. Claro. Pan dulce. Sí. No, no, buenísimo. Temón. Temón. No sé, acá en víspera del solsticio nos preguntamos por qué ahora que es del día más largo tiene que venir el barbudo este así. Encima de rojo, no creo que ayude. Pobrecito, mucho. No, no, no. Es un explotado, Papá Noel. Eso es culpa de la Coca. Sí, sí, Sarli. No cantaba la Coca Sarli para traerla, ¿no? Acá. No, no, por ahora. Así que bueno, ahí estuvimos descubriendo a la Gino. Me gustó, ¿eh? Así que interesante. La Gino Renis. Mirá que yo tengo como un problema importante en cierta forma con el humor en la música. Me cuesta horrores las bandas de humor. O sea, tiene que ser muy especial o tiene que ser al estilo de Le Luthier, que está como claro, actuado y complementan para que... es más... Tardé muchísimos años en tratar de asimilar a los tweets o cosas así, porque me parece, pero realmente la Gino Reni... No, es muy buena, tienen un humor muy, no sé, muy copado. O sea, me gustó mucho realmente. Así que bueno, ya después ahí voy a escuchar, ya que está puesto en nuestro Facebook. Supermercado chino, aprovecha nuestra oferta de cerveza y vino, empieza. Así que bueno, es muy buena. Así que bueno, creo que llegando hasta la carpeta, nunca llegando a la hora, llegando a la carpeta, acá está, vamos a apreciar el nuevo material que está saliendo desde Punilla para el cosmos, para el universo mismo, para la eternidad. Acá, de acá nomás, vecino, sí, acá pegadito. El despegue hasta te quema. Sí, sí. De la distancia, porque no sé si vieron cómo son los despegues, pero se quema todo. Bueno, capaz que este ya tiene alguna tecnología del futuro. Vamos a escuchar. No nos mandó audios. No. No nos mandó esta vez audios explicando las cosas porque lo tenemos presencial. Porque es tan vecino. ¿Ah? Es tan vecino que también que nosotros ya... rechoto. No vengas que hay COVID. No, claro, no. Pero Martín es una persona muy responsable. Por eso está acá. Sí. No, Martín. Ernesto abrió los ojos y yo creo que en un momento empezó a pensar en toda mi adolescencia y dijo, no sé. Yo te siento como, yo te conocí y dije, este es un chabón responsable, lo tenemos que invitar a la radio porque está todo bien. Sí, es responsable. Imagínate que por las dudas, para que no se nos ocurra compartir mate, trajo unas birritas. Claro. Mirá hasta dónde llega su grado de responsabilidad. Responsabilitud. Claro. Pero bien, tenemos todo un disco por delante y a mí me gustaría preguntarle al compositor cómo le gustaría que organicemos esto. Si tiene temas que son vitales para difundir y algunos para hablar encima, o pasamos todos los temas, es tu momento. Queremos presentar este trabajo. Mira, ningún tema es más que otro, por empezar. Salvo el del simple, porque es una cuestión compositiva que me gustó, que fue la primera vez que trabajé de esa manera, que bueno, ustedes ya hablaron en el programa el mes pasado cuando se presentó el simple. Después los demás temas son todos iguales. O sea, tienen todas las mismas temáticas, fueron trabajados de una manera nueva para mí, pero de la misma manera todos. Estamos hablando que es conceptual. Sí. Se puede decir que es conceptual, sí. Sí, porque en realidad fue un encargo de laburo. Alguien en España me escribió y me dijo que necesitaba temas para sus videos con drones. Él estaba publicitando un turismo en montaña y en la costa del mar Mediterráneo, por ahí, y necesitaba música que acompañe a esos videos, porque no quería bajarse la música de estas galerías sonoras, estas bibliotecas sonoras, como, bueno, no recuerdo el nombre ahora, Epidemic Sound, por ejemplo. Bueno, entonces le compuse los 10 temas. Y al noveno tema me dejó de hablar el chico, no me habló nunca más, perdió todo contacto conmigo. Y yo dije, ¿qué hago con estos temas? Y bueno, lanzarlos como un álbum. Pero están pensados como música funcional que acompaña a un video. Y compremos un dron. Y compremos un dron, sí, por supuesto. Entonces, cuando decidí buscarle, el disco ya estaba terminado, el álbum más que disco, estaba terminado ya hace como 2 meses, y cuando le busqué el nombre hace 2 semanas atrás, decidí ponerle música para atardeceres y drones. Que sea como un nombre para vender. Porque en sí la música que compuse es una música que se puede vender tranquilamente. Contrariamente a todo lo que yo había compuesto antes, que siempre buscaba experimentar y sonidos nuevos y todas esas cosas. No, ahora no. En realidad experimenté desde el punto de vista... que pegue la música, hacer algo como comercial, algo que a la gente le agrade, completamente nuevo para mí, completamente nuevo. Entonces, bueno, también el nombre y la portada y el nombre de cada canción es algo que a la gente le agrade y que, bueno, que se pueda vender la música, que en realidad fue creada para eso. Claro. Te cuento primero y principal, para que no te deprimas, sí, que hay un compositor muy importante de Argentina que se llama Charlie García. Le pasó algo similar con un álbum que fue un encargo para una banda sonora de una película, pero se la rechazaron. Peor. Dijeron, no va. Entonces lo saca como disco y es el famoso disco Say No More, que era una banda sonora de una película, está ese encare. Vos cuando escuchás el disco te das cuenta que el encare no es el quizás la típica canción, sino con mucho ambiente. Y a mí me encanta eso. Así que, bueno, primero y principal, eso. Y segundo, sí, es interesante pensar en un desafío comercial, porque hay que sujetarse a un montón de normas. O sea, cómo hacer algo que la gente... Y no es como los tiempos antiguos que hacías 8 minutos y un solo de 3 minutos en el medio y la gente lo iba a consumir. Hoy estamos muy acostumbrados a lo corto, inmediato y a que pase de todo. O sea que supongo, sin haberlo escuchado, que los temas no son de 5 o 10 minutos. No. Son de 3 minutos. Claro. La mayoría... No, hay temas de 1 minuto y medio, casi 2. La mayoría tienen una estructura formal... similar, son temas similares que empiezan de una manera y continúan, o sea, de otra manera, pero son iguales los temas, o sea, morfológicamente, digamos, son muy parecidos muchos de los temas. Y tal vez antes, esto sí, como tratar predisponer a que el radio escucha, la radio escucha, se sitúe un poco en un contexto de vacaciones, veraniego, inherentemente. Yo pensaba mucho en la playa, pero puede ser un río, un atardecer. Es eso la música, es eso. Pasar un momento agradable, escuchar la canción y decir, me remite a un momento de una vacación, eso. O sea, que cualquier acercamiento a los Beach Boys o a Bob Marley... es posible. Salvando la distancia... tecnológica, digamos, claro. Sonora, bueno, puede llegar a ser, sí. Pero son todos instrumentales. Recuerden que la canción, los temas, más que canciones, son funcionales y acompañan a una imagen. No, claro. no hay letra. Salvo en el último tema, que bueno, que en realidad es una japonesa hablando. ¿Y te fuiste hasta Japón? No, vino ella. Vino hasta vino desde Japón. Reiko, no, vino en una caja. Bien, ajá, muy bien. Bien. Y los japoneses son así de raros. Es gente rara, ¿no? ¿Por qué? ¿Y no trajo ningún bicho extraño? No, porque viene de Japón. No, no viene de China. Vos tenés que pensar, claro, que si los japoneses parecen, pero no. No, son lo mismo. Para mí son todos chinos, no. Uno puede llegar a diferenciar entre un tailandés, un chino, un coreano, un japonés. Sí, los japoneses son todos petizos. No son las baby metal tampoco. No son las baby metal. Tampoco. Que mira, lástima que no hay ningún bloque que me permita pasarla. Bueno, ¿empezamos con coral entonces? No. Bueno, ¿y seguimos con coral? Ah. No. Bueno, no sé. Empezamos porque... con el primer tema. Que no, es que está en cualquier orden, por eso te digo. Ah, bueno, empezamos con, podemos, ay, ¿cómo se llama? Follow Me. Follow Me, sí. Sígueme. No, pero vos estás confundido, es el tercer tema. Bueno, pues empecemos por el tercer tema. Bueno, vamos a escuchar grabado desde las serranías, porque están grabando tu estudio personal. Sí. Bien, desde las serranías cordobesas con mirada al cerro Alcaracha Orco, Follow Me. Thank you. Yo acostumbrado a que dure un montón. Yo estaba... Te voy a pintar la imagen. No es una playa con gente. No. Ahí está. No. Está. Cuando te apartás un poco, así. Es más, capaz que está en alguna isla donde no llega una puta persona. Tuve la suerte que en mis últimas vacaciones, así de viajes, estuve en playas muy desiertas. Ajá. Muy desiertas. En entonces, ciertos desiertos, desiertos. Hubo una en donde estaba yo solo. Pero wow. Hay un video de un kilómetro a la redonda donde no se ve una. Nada, una palmera, nada, absolutamente nada. Bueno, entonces me remitía mucho ahí. Claro, tiene una cosa así. Bueno, bien. Y me encantó el buffer ese que usaste. Pasame el plugin. Sí, en realidad, bueno, para hacer estos temas que suenen como de manera comercial o de manera agradable, tuve que investigar mucho, escuchando un montón de bandas y a ver cómo se movía o de proyectos o de canciones, para ver qué es lo que estaba pasando con la música actualmente. Y bueno, se utilizaba mucho. Es algo que escapa un poco a la música, también se acerca a las películas. De hecho, no sé, si uno mira, a ver, Star Wars, las películas estas de cine catástrofe, que aparecen los tsunamis o cosas así, o las de Rápido y Furioso, se ve que en un momento viene todo la hecatombe y de repente hay como una cámara lenta y se escucha ¡bum! Sí, es impresionante. Y es un cliché, bueno, dije, bueno, dale, vamos con eso. Hay que usarlo. Hay que usar el recurso, bueno, y muy bien usado por no abuso de... Claro. Abusan el disco, no abusan las canciones. Bien, nos vamos preparando. Ponga bien los parlantes. Lo que pasa que es una apuesta osada, porque ahora se escucha todo desde celulares que no te mueve ni a palos, sí, una frecuencia así. Sí, pero bueno, ahí siempre hay un trasfondo un poco más complejo dentro de canciones simples, ¿no? ¿Qué es lo que uno trata, qué es lo que uno aboga? Y yo siempre abogo porque la gente escuche música como se debe, porque hay mucha labor detrás de unas simples canciones o una Totalmente. Simple melodía. Y hay gente que labura mucho un montón de frecuencias, y escuchar música en una computadora o en un celular es, no sé, me choca mucho. Entonces, abogar por escuchar música como corresponde es un acto de resistencia. Muy bien, claro. Señora, señor. Unos auris menos. Pero esos auris chiquititos que se meten dentro del oído, no. Por favor. Gastate unos 10.000, 15.000 pesos en unos auriculares. Con ese vueltito. Con ese. Del supermercado chino. Gastate un IF en unos auriculares. Claro. Qué lindo tener el IF. Tengo una amiga que se está yendo en remis, va a gastar 10.000 pesos ahora en este momento. Ah. Y cosas que pasan. ¿Con qué seguimos? Podemos seguir con... Acordate que no está en orden. No. La que le da nombre al disco, al álbum, que se llama Endless Summer o El Verano Sin Fin. Exactamente. Pesa 43,7, o sea que es un poco más cortito que el anterior, que porque no tengo la duración. No, que pesa... dura 3 minutos y 10 debe No, durar. Pero sí, es un poco más largo, porque el otro 27,6. Es un poco más largo. Bueno, recibí muchas críticas de este tema, que les gustó a mucha gente. A mí por un momento fue como el preferido, pero después ya se te pasó. Este vendría a ser el segundo tema. Sí, pero más allá de eso, lo que da nombre al álbum, sí, vendría a ser quizá el tema principal. ¿Lo pensaste así, aunque después...? No, sí, pues, en realidad puse el nombre porque... No tenía nombre. Medio serendípico toda esta cosa. Pero, por ejemplo, se lo mostré a una de las personas que recibí la crítica, es que lo hace acordar mucho a que se quiere perder por Tokio porque es una onda oriental y tecnológica. Y nada que ver, yo pensaba en la playa, en realidad el de Tokio es el otro, el del simple. Claro. Es que es así, ¿viste? También pasa con la poesía o con todo lo que uno crea y después lo lanza, ya forma parte del que lo recibe. Exactamente. Y lo convierte en otra cosa. Y no tiene que ver tal vez con lo que quiso componer la persona. No, totalmente. Como que claro. Te remite a algo que decís cuando el autor dice, uy, esto me encantó, porque cuando le leí... Me imaginé y el otro dice como que nada que ver, yo estaba pensando en una cosa completamente distinta, pero bueno, por eso, es arte. Por eso como... me embola el arte contemporáneo. Claro, que claro. Vos tenés una linita así en un papel blanco y al lado todo el prospecto de todo lo que lo tiene que significa. Se gastaron más en escribir que en una sola línea. Me tenés que decir todo porque representa o simboliza. No, es como los que vinos, yo diga chamullero. Lo que simboliza. Como, no, y ahí tocaste yo. Un punto complicado sobre el arte contemporáneo. A ciertos artistas contemporáneos. Ah, bueno. Tampoco vamos a generalizar. Pero es el concepto donde es algo quizá... Hay que explicarlo. Pasó el gato caminando, le pinté las patitas al gato, pasó y ya tiene todo el concepto. Está bueno el ahondar filosóficamente en un concepto, pero cuando vos ves la obra, ni a palo te transmite no, eso. O sea, es como que eso termina siendo más como la cortina de un baño. Me recuerda ahora que está muy de moda subir una selfie. Y se sube en la selfie abajo toda una reflexión, no sé, prestale atención a sí, sí, sí, y vos ves toda una reflexión. No estamos yendo por las ramas. Vamos a escuchar entonces al tema por que favor. Da origen al nombre del álbum que estamos presentando y que se puede escuchar en... Bien, se puede escuchar en el canal de Telegram. Vamos, es de los nuestros. Abogo mucho por el uso de Telegram. Que aparte se lo vamos, pueden descargar. Martín. Bien. O en YouTube. No lo voy a subir a Spotify. Todavía no, quizá en un futuro. Aparte, este álbum está concebido como para ser vendidas las canciones. Entonces están alojadas en bibliotecas sonoras y, bueno, tienen conflictos con Spotify. Y yo también tengo conflictos con Spotify. O que pague Spotify. Que pague. Claro, joder, tío. Bueno, vamos a escuchar entonces... ¿algún consejo para escuchar o no. Relajarse nomás? Relajarse. Bueno... Ahí va. Bien ahí, te pinto la imagen. Un atardecer. Pero acá había una persona andando en esas cosas que se utilizan para esquiar sobre el agua. Sí. Surf. Pero al atardecer. pero en un momento el tipo era medio como una onda triatlón o súper deportiva, porque me lo imaginé andando en bicicleta, con el fondo lado, pero en un montecito, se veía la imagen desde arriba, ya que tenemos el dron, el agua de fondo, siempre el agua porque está ya me planteaste que tiene que ser ahí, pero me lo imaginaba más una onda deportiva, o sea, un tipo que le gusta, disfruta de salir a andar, hacer estas actividades. Ya tenemos el video. Solo, ¿eh? El tipo solo. No está con más personas, no está compitiendo. No. El mundo de pandemia hace que esté solo. Claro. Bueno, pero por lo menos el primero que apareció hasta ahora, el primero era la playa desierta. Ahora este tipo está solo, vamos armando el video. Así que bueno, muy muy interesante. Yo trato de hacer ese ejercicio de ver hacia bajo los argumentos que me das hacia dónde me pueden llevar las imágenes y me llevo hacia ahí. Así que perfecto, está genial. Digo, supongo si había que hacer crítica a lo musical ni idea, tendría que escucharlo de vuelta. Pero está muy bueno laburado lo sonoro. Me gusta. Bueno, siempre me gustó cómo laburas lo sonoro. Otra de las cosas es que para este álbum me propuse trabajar lo más escuetamente posible en cuanto a instrumentos. Así que es un teclado MIDI y la computadora. Nada de sintetizadores, nada de bajo, nada de guitarra, nada de nada. Solamente un teclado MIDI y la computadora. Creo que por ahí... 18.000 canales. No, no te creas. ¿Tampoco? No, porque si escuchás un poquito... los estratos, digamos, o las texturas son secuencias, el bajo, melodía principal, alguna segunda melodía y el colchón, nada más. Y bueno, y la batería. Uh-huh. Después sí, como que hay sí. Una mezcla, idas más o menos, y vueltas. Más o menos pensado así. Creo que, por ejemplo, una persona cocina buenísimo cuando tiene todo un supermercado a su disposición. Ahora, también el que cocina con 3 ingredientes y te hace algo increíble... Es un verdadero desafío. Bueno, intenté ponerme ese desafío también. Claro, con esos programas de televisión, viste, vos veías a Arguiñano. ¿Ah, sí? Claro, flaco, o sea, yo también te cocino buenísimo, sí. Sí. Pero bueno. Sí, no, pero lo peor de todo, que empezaba a hacer algo, pero sacaba la mesa y ya tenía preparado todo. Es como que te descargue la batería. Claro, no, a ver. No. Tiene el chabón picando de las cosas abajo de la mesada. No va. Así no. Bueno, yo lo que no sé nada de cocina... Puedo tener todos los elementos o 3 y va a salir horrible. Siempre. ¿Cómo proseguimos? Podemos seguir con... No lo vamos a escuchar todo. Lo que usted quiera. Vamos con el que yo creo que tiene la melodía más pegadiza, que se llama Año Nuevo en Canoa. Ah, qué interesante. No sabemos qué hacer en Año Nuevo. Podríamos hacer la prueba. En realidad, Canoa es una localidad de Ecuador, que fue cuando me agarró el Año Nuevo en el 2018. Y bueno, estar en un país que, si bien es parte de Sudamérica y tiene un montón de compartimos un montón de cultura, pero también ellos tienen su forma de festejar el Año Nuevo y sorprende mucho. Como por ejemplo, arman muñecos de papel maché y después en el Año Nuevo los prenden fuego. Y por ahí hay 5 días antes, a los muñecos los ponen arriba de los autos. Entonces vos ves todos los autos llenos con los muñecos así. Qué bueno. Que al principio eran políticos, después fue cambiando la modalidad. Y terminó siendo, no sé, lo ponen a Goku, a Mickey, a Bart Simpson. Una mezcolanza. Y vos tenés muñecos chiquititos de 30 centímetros hasta muñecos que son gigantescos. Y bueno, es súper interesante eso. Y si no, lo segundo es que no hay sidra. Mira. Claro. Y me volví loco buscando una sidra para festejar el Año Nuevo y no hubo manera de encontrar sidra. ¿Y qué toman? Sidra. Así como la bebida de Año Nuevo, ¿cuál es? Whisky. Ah, tranqui. Bueno. Entonces, prefiero... En el hostel nos daban... Había una pareja que estaba pasando ahí con la familia en matrimonio y nos daba whisky, me acuerdo, whisky Prat, todo el tiempo. Pero bueno, cuando fue el Año Nuevo, medio que con la chica con la que fui, nos intentamos alejar un poco y había fogatas por todos lados y música por todos lados. Y sin embargo, nosotros nos quedamos como en una fogata abandonada, bien enfrente del mar, con toda la oscuridad del fogata mar. Fogata abandonada, tremendo. Sí, estaba la fogata ahí, tremenda ahí, y el mar todo oscuro, de fondo caían unos rayos. Clima tropical y bueno, de atrás el pueblito festejando. Me pareció increíble, increíble empezar el año así. Y bueno, por eso este año, este tema se llama Año Nuevo en Canoa, que empieza con olas y se escucha como una banda de fondo, una fiesta de fondo. Pero bueno, yo ahí con mi cerveza. Cerveza, el whisky no. No, whisky no. No, porque vos decís Año Nuevo en Canoa y yo ya me imaginaba en Yacuana, ¿dónde meto la canoa? Yo me imaginaba Año Nuevo solo una canoa, como claro, wow, forma. En la hojita de Yacuana, en La Salvadora. Ahí en el medio, en la canoa. Bueno, tiene no es una canoa. es, no, es en Canoa. Es una localidad, exactamente. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar a ver qué nos pinta de imagen esto. Bien ahí, con la canoa. Y yo conozco una canción que dice, y ahora, se hunde la canoa. ¿Adivina quién era? No me acuerdo, pero sé que es el Tuerto Wirth. Así que... O sea, bien. No me acuerdo el nombre de la banda, la sonora de Bruno... Alberto. Bruno Alberto. Bruno Alberto y la sonora colorada. Ahí está, se hunde la canoa. Pero ya dijimos que no es una canoa. No, es una, no es una canoa. Igual, bueno... Qué lindo empezar el año por así. Por lo que percibí, ya me fui de la playa en este tema. Terminé en otro lado. Quizá me tildó un poco más urbano. No hay problema. Imagen. Mientras me pintó un dron. Me pintó más. No. Ah, era una cámara de casco. Pero bueno, vamos a ver cómo congeniamos para que el videoclip quede ahí. No, estaría buenísimo. Yo creo que se adapta a una ciudad y a alguien andando en un roller o en skate. No. Igual re da fiesta playera. Me re gustó. Jamás en mi vida fui a una fiesta playera, así que no sé de qué hablas. Ah, se lo da. Yo tampoco, negro, imagínate. Pero me lo imagino. Es más, nunca fui a la playa. Ah, el tipo tenía una imaginación. Nada, sí fui alguna vez a alguna playa. ¿Qué más puedo aportar del álbum? Claro, ustedes tienen ahí la manija. Nos han traído cositas para comer. Juan se puso acá con sí, toda buenísimo. La onda. Así que bueno, le podemos compartir al negro, aunque esté del otro lado del vidrio. Bueno, no sé con qué tema podemos seguir. Tal vez dos más y listo. No sé si quiero pasar el álbum completo. Hay uno que también me gusta mucho, que y que no recuerdo cuál es. Ese. Ese me gusta también. Ese está bueno. Uy, me lo olvidé. Decirle los nombres. Me lo olvidé. No, al aire no puedo decir los nombres. Bien. Acá, ella. Porque yo la mi pronunciación con el inglés van a empezar. ¿Qué yo pensé, viste, con esos que no dicen la publicidad porque te la cobran. Ese. Ahí va. Ese, ahí está. Nombrar otra vez, Luni, que no escuché. Sunset Surf. Que sería como surfear al atardecer. O sea, como muy, muy playa. Las canciones, muy, los temas, muy playa. Pero no me acuerdo cómo era la melodía. No me acuerdo nada de la canción. Así que si me la refrescas y después te cuento de qué se trata. Se me hace una laguna. Después, cuando tengas que presentarlo en vivo, vas a empezar. Te vas a quedar ahí esperando. No, en realidad mi idea... Bueno, en todo este clima de pandemia, lo más probable, ya lo decidí casi 99% seguro, es que no voy a salir a tocar. Pero sí mi idea era, la primera parte del show era tocar todos los temas de los otros álbumes y la segunda parte hacer todo un set electrónico de estos temas. Como que la primera parte sea más banda, con mi compañera de banda, y este no, ya sea todo un set electrónico. Cuando decís set electrónico, ¿te referís a estilo DJ y disparar la pista ejecutarla en vivo? Ejecutarla en vivo, pero que sea más por una cuestión de set electrónico. Está encarado de una manera diferente a lo que sería una canción. Una canción empieza y termina. Vos decís que más o menos en el momento que empieza a pintar la set. Claro, exactamente. Ahí va. Cuando empieza a pintar la sed, ahí es cuando se hace el set electrónico. El set electrónico. Y muchas gracias. Y bueno, Sunset Surf sería una de las canciones que entrarían en ese momento. Que creo que es uno de los puntos, con la canción que pasó, no es una canción, con el tema que pasó, este tema y el último que me gustaría escuchar, es como que siento que son los más power del álbum. Bueno, quedan 10 minutos por delante y estos temas están durando 3 minutos, así que puede ser a uno o dos temas más. Bien, tranqui. Bien. Así que, bueno, vamos con Sunset Surf. Ahí está. Ah, vamos, yeah. Ya sé hablar en latín. Fuera al verre. ¿Cuál era el paisaje en este caso? Un surf en la playa. Señora. Sí. Lo que me imaginé en el otro tema. Claro, bueno, tal vez en este tema te imagines otra cosa, no sé. Otro surf. Patineta en la falda. No, en la falda no. Estoy buscando paisajes un poco más elaborados. Bien, bien. Bueno, vamos a oír a ver qué nos quiere decir. Por peso no es casi el tema más largo, pero está casi dentro de los temas más largos, me parece. Digo porque no tengo la duración, pero tengo lo que pesa el audio. Así que bueno, vamos a ver. Thank you. Ah, mira. Mira qué interesante. Me quedé con la boca llena. Bueno, no. No. ¿No te pintó eso? No, me fui a la playa. Estaba. No importa. Mientras te haga pasar un buen momento, está todo bien. No, totalmente. Además, insisto, de que me gusta cómo está armado, hacia dónde conduce. Beat alto usaste todo el tiempo. Opa, no beat alto, pero con cierta rítmica. A diferencia de los climas colchoneros. Con los que trabajaba antes. Que trabajaba, no siempre, pero en muchos casos. Esto está como más dinámico. Tranquilamente es una música que podría llegar a funcionar en un montón de sectores. O sea, si vos decías, tiene como un encare hacia quizá lo comercial, o no sé si era la palabra que usaste, creo que lo va a tener. O sea, cuando vos planteaste esto, yo dije, opa, ¿qué es lo que voy a escuchar? Porque no escuché nada de esto hasta ahora. Y realmente creo que tiene una función. Tiene una función que se podría, desde el fitness en el gimnasio, desde ir acompañando momentos. Interesante también la duración. En muchos casos me quedé como manija esperando un poco más, como diciendo, necesito que dure un cacho más. Y que lo veo interesante, porque muchas veces el esperar un poco más puede ser o más de lo mismo o quizá complicarle. Si justamente querías algo sencillo, está justo, está perfecto. Sí. Puedo seguir masticando. Sí. En realidad, tal vez el durar más se dé más una cuestión en vivo, ¿no? Que se vayan trabajando más el tema de las baterías o de las percusiones, que se vayan cada vez sumando más elementos a esa textura y se hagan durar un poco más, y después ese tema se enganche con otro y que sea todo un gran set enganchado. Pero en el álbum, y también eso es una de las cosas que estuve investigando mucho, es el tema de la durabilidad y el tema de la prestada atención que hoy en día genera la música. Hoy es todo instantáneo. Todo instantáneo. Entonces, si uno quiere hacer algo que comercial o algo que enganche, cosas así, tiene que adecuarse a esas cosas. No digo que esté bien o que esté mal, pero bueno, o sea, no es música progresiva que requiera 7, 8 minutos. Es para un fin. Claro. Entonces, bueno, por eso tienen poca duración los temas. Bueno, interesante igual lo que planteas y tiene un poco que ver con lo que comentabas antes y quizá un poco la charla antes de venir, presentaciones en vivo. Primero, a mí me encanta que un tema, tengo esas dos cosas, ¿no? Pero que un tema en vivo no sea exactamente igual al disco. Me gusta que se alargue un poco más, que inclusive cambien las melodías, que vos estás cantando y tiraste una voz y el artista o la artista decidió ir por otro lado. Inclusive, si hay una banda que sostenga, juegue mucho más, o en este caso te dé la posibilidad de... no me desagrada tampoco el artista que suena a un disco, o sea, que suena tan bien, que labura tan bien, pero me encanta. Quizás eso es por culpa de Spinetta, que nunca tocaba lo mismo en un disco que lo que sonaba en vivo. Siempre los temas duraban más o tenía, no era un calco. Pero a lo que apunto es, y lo que me decías antes en casa, esto de salir a tocar, de mover equipos, del costo de los equipos, y que quizás la gente quizá no está preparada para abrirse algo nuevo. Si no viene algo empaquetado desde una tremenda discográfica o te lo ponen y te lo machacan, quizá la gente no valora a primera. Lo que decías también de los auriculares o cómo escuchar música o cómo ejecutar música en vivo, abre quizá una suerte de debate o de paradigma de por qué y para qué alguien hace algo. ¿Para qué hago esto? ¿O para quién? Si realmente acá vos tuviste un objetivo bastante claro, porque tiene que ver con un trabajo y tiene que ver con un montón de imágenes, y yo creo que va a tener un éxito en cuanto sea acompañado con imágenes. Y realmente estaría buenísimo que si este chico nunca se comunicó, sí, realmente, más allá de lo que divagábamos recién de darle una... imaginarnos o ponerle un video, quizás concretarlo, porque realmente me parece que es funcional. Inclusive en una presentación en vivo, el esmerarse quizá tener esas imágenes también de fondo. Creo que podría ayudar a la escena. Y no estamos acostumbrados a que los grupos que salen de acá acompañen con una puesta a escena, ni sonora, en muchos casos el amplificador como da, y depende mucho del sonidista que está adelante, y poca carga visual o estética. Y creo que estos temas ameritan, quizás no tanto la estética, pensando, ¿no?, en voz alta, tanto la estética del artista, sino el acompañar con imágenes. Porque vos lo planteás o fue planteado desde ahí. Sí. Pero bueno, lo que decíamos, salir a tocar, imagínate, llevar los instrumentos y además llevar pantallas LED o proyectores. Pero, de hecho, yo ya el año pasado tenía videos para proyectar mientras estaba tocando. Nunca encontré un lugar que tuviera un proyector. Claro. Y bueno, entonces la música iba solamente pelada. O queda de vuelta la misma, que sos el compositor, sos el productor, sos el ejecutador y a la vez tenés que llevar toda la producción de video y después que recargan. Sí, realmente. Igual, para estos temas, tengo pensado hacer un video. No es imposible, requiere un poco de voluntad de tres o cuatro amigos, pero sí los tengo pensado hacerlos en un lugar, en un entorno natural de acá, de la provincia de Córdoba, muy cerquita de acá, que no lo quiero decir porque tengo miedo que me roben la idea. Pero queda ahí. Pero sí, tengo pensado hacerlos y no son muy difíciles. Un poquito de creatividad. Para hacer video. Para hacer el video y que después ese video se pueda llegar a pasar en algún recital cuando se vuelva en el 2022. Claro. 2021 ya está jugado. Casi que no. Bueno, el verano sí. Sí, el verano sí. Sí. O sea, tengo que ponerme en... Tal vez mi compañera, si está escuchando, se entere ahora que no vamos a salir a tocar, porque no la vi más en toda la cuarentena. Un día solo me la crucé en el trabajo. Sí. Nada más. Y ojo, pero que no pueda llegar a surgir algún trabajito en algún momento que diga, sí, voy. Sí, pero bueno, eso. No es pensar en tocar. Sí, de qué forma exponerse y demás. Exactamente. O sea, creo que hablando del tema del coronavirus y la pandemia, toda esta situación tan surrealista y realista al mismo tiempo que estamos viviendo... el compromiso social, la empatía social de decir, bueno, no es mirarse el ombligo, decir yo me contagio, sino a quién puedo contagiar, a quién puedo lastimar, a quién puedo hacer mucho daño. No es una cuestión de decir, bueno, yo no vivo con gente que tenga riesgo y si me contagio está todo bien. Bueno, porque yo de repente puedo llegar a terminar internado y es una cama menos para alguien que realmente lo necesita. Totalmente. Yo por una negligencia me contagié. Entonces, es un poco eso lo que yo a veces transmitía, o en realidad el Viajero Sideral transmitía en su programa, es decir, hagamos el esfuerzo, quedémonos acá, hay un montón de propuestas virtuales, ya se va a terminar. Y decir, bueno, nos quedemos guardados. Y para un tiempito más. Como el tema de la huelpa. De la huelpa, exactamente. A mí me pasa un poco con eso que decís, que las mismas personas que están o queriendo pensar de que esto es una farsa o que no existe o disminuye el riesgo, es la misma persona que no puede estar un rato en silencio en su casa. Es una persona que cuando está en su casa tiene que prender la radio, tiene que prender el televisor o inclusive termina hablando sola porque necesita ese ruido que le calle la mente. Y la pandemia o esta experiencia hizo que nos encontremos en cierta medida con nosotros mismos, y creo que a muchas personas le asusta. Es quizá una teoría, pero me parece que si pinta para el debate con alguien que esté en psicología va a decir sí, viene por ahí. Pero me parece que la gente necesita no encontrarse con sí mismo. Entonces tiene que romper con esto que nos obliga a quedarnos, en muchos casos, solos. A mí me tocó vivirla sola. Igual nosotros también, o sea, estamos en un lugar muy privilegiado. Estamos en un lugar de privilegio. Porque hay gente que está también hacinada en espacios re chiquitos, en ciudades espantosas, que están pasando muy mal hace mucho tiempo y tienen también como una necesidad. Pero muchas veces esas personas son las que tal vez más se están cuidando también. Conozco mucho que están hace mucho tiempo encerrados y siguen encerrados porque ven que se viene todo peor. Pero bueno, también como que nosotros acá, la verdad que, no sé, vivir acá en este espacio es un privilegio que muchos y muchas no tienen. Eso sí, sin lugar a duda. Aún así, me parece que esos ejercicios que han hecho un montón de budistas sin llegar a la están encerrados en un habitáculo así, y es justamente el enfrentarse al silencio, enfrentarse a la mente. Y vos no importa en qué lugar estés, sino que con qué herramientas te encontrás con vos mismo, sea en el medio de un lugar de privilegio o en el medio de un cubículo en una ciudad, el punto es el escucharte a vos mismo o no. Me parece que esta necesidad de menospreciar lo que está pasando con el riesgo que significa lo que dijimos hoy hace un rato, salir a tomar una birra es la vida de tal, claro, persona. Claro. Por tomar una birra, que bancátela. No, pero por eso yo hablo, podemos separarla en gente que está con la situación nuestra, en la que estamos pasándola no mal, de nuestras casas, con familia con la que estamos todo bien, en lugares hermosos como esto, y encima ir a tomarte una birra. A personas que la pasan realmente muy mal, en situaciones que no da ni siquiera para encontrarte con vos mismo, porque, o sea, es realmente, no todos tienen la posibilidad que tenemos nosotros. Entonces tienen mucha necesidad de irse a cualquier lado menos que donde están. Pero no es lo que pasa en estos lugares. No, y además toda esa gente se está viniendo ahora acá en la temporada. A mí muchos no, porque estamos hablando de personas que ya estamos hablando de las villas, de lugares donde están realmente hacinados, bueno, lugares donde están pasándola muy mal y necesitan aunque sea ir a la esquina a compartir con los muchachos y las compañeras de siempre una birra parados en la esquina porque la están pasando muy mal. Entonces, bueno, son muchas las situaciones distintas. Sí, son muchas facetas. Pero nosotros hablamos de nuestro lugar, de este lugar que tenemos, que estamos tranqui, viviendo en el medio de las sierras, en un lugar hermoso, oxigenándonos así como... Casi que te lo voy a discutir y sin que se tome a mal. Pero muchas veces la gente que está en la villa y por una cuestión sistemática siempre está en la cárcel. Están acostumbrados a un cubículo así. Y eso es una suerte de crítica al sistema de por qué una persona que chorea lo grande está dirigiendo un país y una persona que está en una villa termina en una prisión hacinado. Pero a lo que voy es que realmente una situación de villa están muy acostumbrados al claustro. Yo creo que el que peor la pasa es aquella persona que conoció la libertad de moverse, de viajar y de atorarse con fiestas, atorarse con un montón de cosas. No el pibe de barrio. Parece que el pibe de barrio está mucho más curtido que un montón de clase media, que fue los que más sufrieron todo esto, que encima esa clase media a rica fue la que trajo todo esto. Claro, acá. Hubo de todo. Y esas personas sí creo que son los que, o es a quien yo hacía referencia, claro, claro. No al de la villa, que por X razón están curtidos, de mil razones, porque nunca pudieron salir del barrio, porque si salen del barrio lo estigmatizan, claro, sí, o sí, lo fajan, sí. O se lo llevan en cana y están acostumbrados a estar en un calabozo, aunque no hayan robado. Pero está que el de clase media que hoy está queriendo escapar y viniendo acá. No, por eso es como que hay que separar quiénes son los que, de dónde quieren irse. No. O si ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, las filas y filas de autos que se iban queriendo irse a Mar del Plata. Del surfista. Queriendo irse como... ¿Dónde vas, flaco? A ese es al que te hago referencia. Claro, pero hay que nombrarlo para que se entienda que no estamos hablando de que no, quédense en su casa, porque hay personas que en sus casas la están pasando muy mal. Hay mujeres golpeadas que la están pasando muy mal, sí. Y que tienen que vivir con su golpeador. Hay niños que están pasando muy mal también en situaciones de mucha violencia y que la escuela era un escape para esos niños y niñas donde se las contenía con amor durante 4 horas y no la tienen. Lo tuvieron. Entonces, bueno, hay como muchas situaciones en esta pandemia, pero bueno, los que sí están en una situación de elección, como podemos estar nosotros, que dentro de todo, por más que no tengamos un mango, que no sé qué, estamos un escalón más arriba de esa gente, pasándola de otra manera y podemos elegir quedémonos en casa. Por eso, no se miren el ombligo, claro. Piensen. Entendamos que esas personas también que están más abajo van a ser las que necesiten esos hospitales públicos que estamos llenando con personas que salen a trotar. Entonces, bueno... O a tomarse la birrita, claro. Porque no pasa nada. Claro. Entonces, bueno, como... Ojalá que no pase nada, porque quizá el miedo es que después de esto es como pasó los que miramos al mundo y lo que pensamos que Europa liberó todo esto y estamos viendo las consecuencias. Esperemos que acá no. Pero si es un poco, si hacemos eco de la experiencia de otros lados, vamos a tener un marzo, abril. No, picante. Picadito. Picante. Entonces, señora, señor, bueno, eso, tranqui, ¿no? Cuidémonos un poco. Protocoliemos. Un poco. Protocoliemos el verano. Mira, nos excedimos un poco, ¿sí? Así que elegite un tema para cerrar. Con el que tiene el nombre que a mí más me marcó, que lo elegí, fue una situación así, que lo estaba componiendo y cuando terminé de componerlo, estaba producto de esta pandemia, producto de estar encerrado y todo, yo me volví como una persona muy misantrópica, ¿se dice? Sí, se puede decir. Decilo como quieras. Y empecé a tener, o mis pensamientos se iban muy por el lado de la derecha. muy por el lado de la derecha y ya me estaba asustando bastante. Así que la traducción al castellano del tema es toma siempre a la toma a la izquierda siempre. Se llama Turn Left Always. Y tiene una rítmica bastante urbana, bastante, bastante urbana. Así que bueno, si quieren ir con eso. Va por ahí. Lo que ya nos estaríamos despidiendo, sí. Seguramente entre medio, siendo 20, vamos a tener fiestas. Es verdad, no sé ni qué, siendo 20, el domingo que viene es 27. Para cerrar, recuerden el evento astronómico de la estrella de Belén, como es el chamuyo de ahora, que sería la conjunción de Júpiter y Saturno, sí. que hoy ya a esta hora no capaz que no lo vemos. Mañana va a estar ahí bastante juntitos, a pleno. Así que eso es un punto. Segunda pregunta me quedó, ¿cuándo volvés con el programa? ¿Tenés pensado volver? Veremos. Me gusta hacerlo, pero veremos cómo agarra la pandemia y la cuarentena en el 2021. Bien, o sea que quedó ahí en un abierto cerrado. Por ahora quedaron los podcasts que están en iTunes Store o en Spotify, Viajero Sideral. Y les invito a que lo escuchen porque están buenísimos. O sea, no es porque yo los haga, pero me parece que hay mucha información. Y está bueno entender la música, entender lo que pasó como para ver en estos momentos en dónde estamos parados. Uh-huh. Hacer un reconteo. Sí, podría en cierta ser. Forma. Maripi, que tengas una buena fiesta. Martín. Igualmente. Oyentes que no sabemos cuántos porque fue caótico, pero nos van a escuchar el miércoles. Seguramente, nosotros, en algún momento nos van nosotros, a escuchar. Nosotros, mira, te cuento, no tenemos el famoso podcast por vaguedad, porque están todos los programas grabados, aunque sea media, pero también hay un canal de Telegram, que aquellos usuarios de Telegram se meten ahí y lo pueden escuchar. Bien. Así que también. Vamos a despedirnos con este tema que pesa 50,2 megas, así que quizás el más largo. Nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que ¿qué cae el domingo que 27, viene? 27. Hasta el 27. No tiremos cohetes, por favor. No. Hay gente, niños, animalitos que sufren mucho. Saben lo no que pueden hacer con el cohete, con el cohete en todos casos, ¿no? Comprarse otra garrapiñada. Bueno, también. Buena semana. Nos despedimos con este temazo.